Un libro que lleva por título Amor con ojera, cuando de dos personas pasamos a tres. Lo escribe la psicomami, Mamen Jiménez, a la cual tengo esta tarde el gusto de saludar. Amiga Mamen, buenas tardes. Buenas tardes. Bien llegada, amiga. Muchas gracias. Bueno, pues yo no sabría cómo hacerlo, pero claro, evidentemente tengo que saludar a la quien es concejala de Cultura del Ayuntamiento de Archidona y madre, en este caso de la autora, Carmen Jiménez. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hoy no podemos disimular aquello de esta es mi niña, ¿no? Esta es mi niña y es un tesoro. Bueno, pues que amiga Mamen, buenas tardes. Evidentemente el contexto que nos reúne es la 23 Feria del Libro en Archidona. Mira, yo de este libro he escuchado hablar mucho bueno, ¿de acuerdo? Porque no es fácil ser emergente y más cuando un libro se pone en marcha, nada más y nada menos que Editorial Planeta. Y un título que no hace a la reflexión, o sea, es decir, cuando pasamos de ser dos a pasar a ser tres. ¿Cómo nació esta idea? Cuéntanos. Nació con mi hijo cuando yo pasé de 2 a 3, porque, bueno, yo soy psicóloga y terapeuta de pareja, y entonces en consulta ya había visto mucho lo que le sucede a las parejas cuando de 2 pasan a 3, ¿no? Y cuando luego lo viví en mis carnes, ya fue como, mira, de esto hay que hablar, porque la cosa es que se habla poco, se queja mucho todo el mundo de que se duerme poco, de que la pareja se diluye, de que se dejan de hacer cosas que antes nos gustaban y que sirven para fabricar niños, esa cosa. Entonces, pero se había escrito poco, y menos en tono de humor, y menos con ilustración, ¿no? Entonces, bueno, en Planeta me lo ofrecieron y fue como, me preguntaron, ¿tú quieres escribir un libro? Y yo dije, desde que tengo 5 años, hagámoslo. Y así fue. Bueno, por aquello de haber dicho de tú que vas a inventar ahora la penicilina, supongo que no hemos inventado nada, pero sí que es verdad que con una mirada, digamos, un poco especial, ¿no? Por parte de ser una madre y por parte de ser psicóloga, ¿cómo el mundo, ¿no?, de la psicología en el siglo XXI, cuando hoy la gráfica de la natalidad está tan sumamente inversa? Y nos damos cuenta que de repente un día el predicto nos dice que aleluya, aleluya, que vamos a ser uno más, ¿no? Bueno, eso, entre otras cosas, la natalidad baja porque, ya voy a aprovechar para decir, hay poca ayuda o ninguna. No está la cosa para tener muchos niños, pero aparte es que nos han vendido la maternidad de una manera que luego cuando lo somos nos da tal vértigo. O sea, realmente nadie está preparado para ser padre, nunca lo ha estado, ¿no? Pero es que ahora además, con las redes sociales, sobre todo con Instagram, que vende esas imágenes tan bonitas, ¿no?, de esas madres tan estupendas con tacones, o esas famosas que salen del hospital ya sin barriga, y luego cuando tú te conviertes en madre y sales con una barriga de 5 meses del hospital después de haber dado a luz, el shock es brutal. ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, yo abrí un blog donde empecé a hablar, antes del libro, abrí un blog donde empecé a hablar de todo esto con humor. Y me escribían mamis diciendo, por fin, ya no me siento sola. O sea, hay alguien más que no tiene tiempo para nada, que entra al baño y echa el pestillo para poder tener un minuto sola. Eso es. Y entonces, el darte cuenta de que no estás solo, la verdad que te da media vida. Y luego, en el libro, aparte del humor, meto la parte de ser psicóloga, de cosas que yo realmente utilizo en terapia y que le funciona a mis parejas pacientitas y que las ponen estupendas. O sea, que hay truquitos para darle vidilla a la pareja. Vidilla, vidilla. Bueno, pues yo con el permiso, de la televisión local de Archidona, voy a pedirle a mi compañero Manolo que precisamente tome buen plano de esta maravilla que obra en mis manos, Amor con ojera, ¿de acuerdo? Mira, Mamen, ¿cuánto ha cambiado el mundo, muchacha? ¿No hemos vuelto un poco locos? Porque, mira, yo soy el quinto de 6 hermanos de aquella familia de las llamadas, ¿acordáis?, de los 60, el baby boom, ¿de acuerdo? Donde lo normal era de tener entre 6 y 15 mil hijos, aproximadamente. Y, sin embargo, hoy, precisamente, de pasar de 2 a 3, es ya una noticia a subrayar, ¿no? ¿Cuánto ha cambiado la sociedad, Mamen? Ha cambiado muchísimo. Ha cambiado el ocio. Antes en familia no se hacía el ocio que se hace ahora. ¿No hemos puesto más egoísta? Es que también lo tenemos más complicado. O sea, por ejemplo, en Madrid, lo veo en muchas familias. Aquí en un pueblo quizás sea diferente, pero familias que están solas y que es que realmente pasan de dos a tres, no es que pasen de somos dos, pero además tenemos a nuestros padres, tenemos amigos que también tienen hijos, no, es que estamos solitos los dos en una ciudad. Entonces, por de ahí ese cambio. Antes en una familia que tenía seis tenía a la suegra, a la madre, al primo, al no sé qué, pero es que ahora la gente está sola, o sea, realmente el paso es de dos a tres. Entonces, no es que sea más egoísta, es que es más difícil. Bien. Y te pegas una leche. Te pegas una leche. Y luego, sí es verdad que hay una corriente como de que hay quien lo denomina hiperparentalidad o los padres de helicóptero, que es como estar súper pendiente del niño porque queremos crear al mejor niño posible, al más listo, al más sano, al más guapo, al más tal. Y nos olvidamos que los niños tienen que aburrirse porque si no, no desarrollan tolerancia a la frustración. Tienen que liar la parda porque son niños. Y tú tienes que cansarte porque eres padre. Entonces, eso se nos olvida un poco. ¿Qué les ha quedado aquellos tiempos cuando uno decía, ¿no?, en el pueblo, decir, ¿tú cuándo vas a tener un Sagá? Dice, ah, yo ya tengo ya mi Sagá. 7, 8. ¿No? Muy bien. Mamen, ¿hay alguna receta de ser feliz y no perder los papeles en esta locura que es precisamente de la maternidad? Disfrutar la parte buena, que es muy buena. Sabes que hay una parte mala o menos buena, que es la del cansancio. Y tener muy en cuenta que los niños son niños, que somos los adultos los que venimos cansados, los que nos frustramos porque no hacen lo que queremos. O sea, en el momento en el que te das cuenta de que es más tu cansancio el que hace que la esté liando parda el niño que el niño en sí mismo, aflojas un montón. Y luego, por favor, que es que esto no me canso de decirlo, hay que dedicarle tiempo a uno mismo. A ti, para ti, y ya si se puede. Por favor, en pareja lo dejamos con la abuela, lo dejamos con una nani, lo dejamos con lo que sea, pero ahí en el libro lo tengo, porque lo tengo medido con mis pacientes, una cita de novio de 2 horitas a la semana, que tampoco es tanto. Una cita de novio. Cita de novio, que se nos olvida, ¿no?, que somos novios, y porque la gente lo que hace, sí, las parejas... Entre pañal y pañal ya claro, sabe. Claro, ¿no? Y el día que salen lo que me hacen es hablar de los niños. No me lo hagáis. El rato que salgáis los niños siguen aparte, y entonces somos Maripili y Pepito y hablamos de otras cositas. Mira, yo no podría saber conducir esta entrevista porque esto es un poco una como el camarote de los hermanos, sí. Más conociendo precisamente a la madre, abuela, parte parental, efectivamente, concejala de cultura y precisamente la que nos reúne aquí. Eso, ¿tú te acuerdas de aquellas películas de Paco Martínez Soria, no? Bueno, de aquella familia de decir, el abuelo se va a Madrid. Bueno, pues algo muy parecido. Carmen Romero, ¿cómo llegó este libro a tu vida? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo digeriste? Porque, claro, yo no sabría preguntarte hasta dónde empieza la abuela, dónde empieza la madre, dónde empieza la madre superiora. Yo creo que nos ponemos el traje por la mañana y vamos de todo. Voy de concejala, voy de madre, voy de abuela, voy de esposa, voy de amante de la cultura. Eso va todo junto. ¿Te viste no reflejada se puede en alguna de las páginas del libro que escribes? Bueno, todavía, es que el libro es más la parte de padre. Sí. De los abuelos no. ¿Como madre? Ah, yo como madre. Hombre, por supuesto. Tú fuiste madre, ¿te acuerdas? Sí, hace mucho, pero sí. Me acuerdo todavía. Bueno, yo el libro lo he vivido pues día a día. La verdad que ha sido una satisfacción enorme porque todavía me acuerdo, conversación por conversación, mamá, me han llamado de la editorial Planeta y me han preguntado que si yo quiero escribir un libro. Tú fuiste madre. Si tu maternidad, si me identifico, tu maternidad la ve en el libro. Claro, yo el libro me lo he leído. Yo también trabajaba, también tenía muchos problemas para llevar la vida familiar y la vida del trabajo. Yo me he identificado ahí como madre perfectamente. Y me he reído muchísimo porque hay que decir que cuenta verdades como catedrales, pero desde el punto de vista de humor. Entonces el libro ilustrado, que ella lo ha hecho todo, que también estamos muy orgullosos de esa labor que ha hecho ahí de esos dibujos y esas viñetas también elaboradas. Yo creo que todo el mundo se identifica con lo que ahí pone porque es la vida diaria de cualquier pareja. Crónica de la vida misma. Pues como puedes ver, Manolo, este niño tiene las pilas, como indica en el dibujo, al 100%, unos padres siempre sonrientes. Siempre. Mamen Jiménez, muchísimas gracias, muchas amiga, gracias por habernos dedicado unos minutos de tu tiempo. Sin duda alguna será una asignatura pendiente por indagar en este libro, para que todos aprendamos la complejidad y lo divertido que puede ser esa loca aventura, sí, de convertirse en progenitores. Y bueno, evidentemente te damos la bienvenida a la 23 Feria del Libro de Archidona, donde vamos a estar todos pendientes de tu disertación. Gracias, amiga. Muchas gracias a ti. Muchas gracias.